escuchar el timbalero. Que suene ya, que suene ya. Mi gente quiere escuchar el timbalero. Que suene ya, que suene ya. Que suene. Que suene. Otra vez. Que suene.